aprendiste de los 9 años, me encantaba por la religión bella que hacían, y con mi hermana me mandó a la henna, ella es de Trinidad y Tobago, entonces me mandó a la henna y empecé a practicar. Quedó horrible al principio, pero ya tantos años de experiencia ya. ¿Cuáles fueron los primeros usos de esta tinta? Pues esta tinta siempre se ha usado como decoración para bodas desde el comienzo, ya que es una planta, unas hojas, también se llama planta de Mejni. Se seca las hojas, entonces de una mancha. Entonces cuando se dieron cuenta de que manchaba, lo primero que hicieron fue decoración del cuerpo, ya que por ejemplo en la India se usa ya es para adorar a los dioses o eso, por eso se hacen diferentes figuras. Y nosotros los musulmanes lo usamos es para reemplazamiento de los tatuajes, es una decoración de la mujer para embellecerse. Y de acuerdo a eso, ¿qué ventajas tiene esta forma de decorar el cuerpo, esta forma de hacer otros tatuajes? Como te decía, lo que no es permanente, primero es una planta, son hojas, entonces primero no es perjudicial para la salud, ya que algunos pues cuando los tatuajes reales te pueden dar hasta cáncer de piel, si no eres compatible con la tinta o cosas así te puede dar varios problemas. En cambio con la henna, pues lo que es una planta 100% natural, no te haría ningún daño, y lo importante es que se borra y todo, ya que la tinta lo único que hace es pigmentar las células, entonces dura cuando uno cambia de piel. ¿Y cómo es la aplicación de esta tinta? ¿Cómo es el proceso? El proceso, pues primero es preparar la henna, que se coge las hojas, se deja secar 2 semanas al sol, después las machacas, se le echa limón, vinagre, azúcar y se deja reposar 24 horas. Cuando termine ese tiempo se le echa aceite de oliva, otras 24 horas y ahí ya se puede usar la pasta. Entonces limpias la zona en la que la vas a usarla, recomendable en las manos o en los pies, ya que el cuero es un poco grueso, la piel es un poco gruesa, y ya, ese es el proceso. ¿Y qué significado tiene los diversos tatuajes que se hacen con esto? Hay varias, por ejemplo, en la India, es en donde tiene más significado, ya que tienen muchos dioses y todo, entonces algunos son como, digo, adorar a algunos dioses, Rama, algunos dioses, o también tiene significados que alguno es delicadeza, alguno que es amor, tienen distintos significados muchos, pero por ejemplo en Pakistán, Arabia, Marruecos, no tiene significado, ya que es pecado, ya que solo adoramos a un solo Dios, Alá, entonces nosotros no tenemos significado, solo es para decorar a la mujer nomás. Y hay mucha gente, digamos, acá en Colombia, concretamente en Bogotá, que sí se interesa por este estilo de tatuajes. Es lo que más les gusta, ya que está por decir a la moda los tatuajes, pero les da miedo que sean permanentes o que tengan problemas, entonces es lo que más les gusta. Hasta ahora no he encontrado a una persona que no le haya gustado, ya que se borra. ¿Y tú crees que eso sería como un puente para que la gente de acá, de Occidente, conozca sobre la cultura del Medio Oriente? Eso es 100% seguro, ya que cuando preguntan de una, quieren saber de qué es, entonces de qué es, ya se empieza por de dónde viene, que es Arabia, Marruecos, todas esas partes, bien, entonces, pero ya qué creen, entonces ya se empieza a conocer, es un gran puente para que sepan de la religión y ya no solo digan por creer o algo así. Y digamos que antes se creía que la cultura de Occidente está muy lejana de la de Oriente, ¿tú piensas que seguimos igual o ya hay un poquito más de acercamiento entre una y otra? Ya, por ejemplo, mi papá, que ya tiene 60 años, él antes decía que no se conocía nada, dice ni siquiera, eso era otro mundo, por decir ahorita que Plutón, ni idea de qué era. Ya ahorita le pondría un 70% que ya la gente conoce, ya investiga, gracias por gracia de las novelas del clon, que la danza árabe, todo eso, y por también parte de la henna, entonces ya la gente no, ya empieza a averiguar por qué creen, por qué hacen eso, y ya tienen, le pongo un 80% de que ya la gente sabe del Islam y de toda esa cultura y todo. ¿Y la gente cuando viene a hacerse estos tatuajes te pide algún modelo en especial o algo? ¿O tú eres la que empiezas a diseñar así? No, pues la mayoría tengo diseños. Algunos preguntan que si tienen significado, pero por lo que soy musulmana no puedo hacer eso. Entonces, miran, les gusta el diseño, lo hacen. O a algunos les gusta que hagan cosas, ellos me traen el diseño o algo. ¿Se podría decir que está relacionado con la religión o es muy aparte? Solo por lo de que hay que arreglarse, la mujer siempre tiene que estar bonita para la casa y todo, entonces se podría decir un medio de belleza, y también que reemplace el tatuaje, sería lo único que me hace junto a eso, y también que el profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, uno de los profetas de los últimos, se pintaba la barba con henna, ya que eso también sirve para el cabello y todo, que es muy famoso, también se pintaba la barba, entonces también es algo junto. Muchísimas gracias. Tranquila.